que se coló por la ventana se sorprendió de verme en brazos de otro amor, buscando cómo y dónde ahogar mi pena. No sé si encuentro alivio o empeoro este dolor. El sol que se estrelló frente al espejo hoy se quedó perplejo. El sol me ha preguntado ¿qué haces ahí con él? Las mujeres olvidadas somos buena compañía. Una flor y tiernas miradas, un amor y de fantasía. Las mujeres somos buena compañía. Yo frente al espejo hoy se quedó perplejo al ver que ha sido infiel. Desnuda y a su lado me ha encontrado, y el sol me ha preguntado ¿qué haces ahí con él? Las mujeres olvidadas somos buenas. Una flor y tiernas miradas, un amor y de fantasía. Las mujeres olvidadas somos buena compañía.